días que se renuevan para un gran capitán. Un 10 de marzo, pero del año 1993, salía de la estación Posadas el último tren de pasajeros con destino a Federico Lacroce. Ese día, algunas pocas personas que despedían a su familia daban también a este importante medio de transporte el adiós. 10 años más tarde, en el año 2003, volvía a renacer el gran capitán. Unía Buenos Aires Posadas, pero por las dificultades que tenía, se optó por rescindir el servicio de TEA. El gobierno nacional dispuso poner en funcionamiento un servicio de trenes de pasajeros desde la localidad de bonaerense de Pilar hasta Posadas, que será operado por la firma Trenes de Buenos Aires, TBA, a través de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. El nuevo tren unirá Buenos Aires con Asunción, pasando por Posadas, Encarnación. Se recuerda que para febrero está prevista la incorporación de mayores comodidades a los que ya se ofrecen, con aire acondicionado en todos los vagones y televisores para TV digital. El gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Fabián Clos, recibió la noticia desde el gobierno nacional. Antes de llegar, recibí un mail donde me informa el gobierno nacional que ha rescindido la concesión al tren este que se llama el Gran Capitán y que a partir de estos días empiezan a operar modernas unidades a través de una nueva concesión y gestión que va a tener el Estado Provincial con trenes de otra generación y con la proyección de que entrado el año 2012 tengamos trenes con todas las características, seguramente algunos plantean incluso los más modernos del país. Esto tiene como objetivo, y en eso estuvimos trabajando todos los días anteriores, los gobernadores y el gobierno nacional, hacer una línea que comunique el eje Asunción Buenos Aires. Busca desarrollar la comunicación vía el tren del Mercosur. Desde Radio Libertador, Posadas, Misiones, Carolina Villaneda informó para Farco Satelital.